Ya no puedo soportar, como te digo, me hace falta un calmante. Pura adrenalina. Y aquí se puede ver. Como te digo, como te digo, como te digo, mami, a mí me pone a ser. Como te digo, como te digo, la soberano mana, a mí me deja ser. Digo, lo digo en la broma. Traje de oro y el humor que me provoca, que te sacude y que se cual la boca. Pura adrenalina. Y aquí se puede ver. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, mami? A mí me pone a ser. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? La soberano mana, a mí me deja ser. Caliente. Caliente. Como te digo, ya no puedo soportar. Como te digo, me hace falta un calmante. Pura adrenalina. Y aquí se puede ver. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, mami? A mí me pone a ser. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? La soberano mana, a mí me deja ser. Caliente. Caliente. A mí me fue como la mona, lo que te digo lo digo en la broma. Esta noche a mí me fue como la mona, lo que te digo lo digo en la broma. Traje de oro y el humor que me provoca, que te sacude y te hace igual la boca. Traje de oro y el humor que me provoca, que te sacude y te hace igual la boca.